Y nos vamos a meter en el momento de la entrevista. Hoy, 19 de agosto, es el Día Latinoamericano de la Lucha por los Derechos de las Personas en Situación de Calle. Y se van a realizar distintas actividades a las 10:30 y una convocatoria en Plaza Independencia. A las 12 horas, una olla popular en el Centro Integrador Puentes. En la calle no se vive ni se muere, en la calle se lucha, en la consigna. Y para hablar mejor de esta actividad y de este día tan de visibilización y de lucha también tan importante, estamos en comunicación telefónica con Marianela Sesca. Ella es trabajadora del Centro Integrador Puentes, que aloja a personas en situación de calle. Le damos los buenos días a Marianela. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, arrancando la semanita. Un tema importantísimo, un tema que lo veníamos desarrollando la semana pasada, Marianela, con personas que están en situación de calle, aquí en Guaymallén. Importante para visibilizar. Sí. Contanos un poquito de este día, la importancia de este día, que tiene una raíz histórica importante, que se entrelaza con este presente que estamos viviendo también, ¿no? Exactamente. Resulta que hacen exactamente 20 años hubo una masacre en Brasil, en una plaza de San Pablo. Y la masacre sucedió que durante la noche, personal de seguridad atacó y violentó a 15 personas que estaban durmiendo, y resultaron 7 personas muertas y 8 personas heridas muy gravemente. Esta masacre tuvo una repercusión en otros países, como no solamente en Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica. Por lo tanto, es un día de lucha en Latinoamérica y el Caribe. Y desde entonces, cada 19 de agosto, se conmemora este día de la lucha de los derechos de las personas en situación de calle. Y bueno, desde Mendoza nos venimos también organizando desde hace unos años, y bueno, como una jornada de visibilización. Y lo más importante de todo es que si yo trabajo en un espacio, en una organización que acompañamos a personas en situación de calle, también nos hemos puesto en contacto con otras personas para que la lucha sea desde ellos mismos. Si los hemos convocado, los hemos contado, porque algunas personas ya saben de qué se trata, otras personas no lo saben. Entonces, estamos muy organizados, estamos inclusive hasta, si se quiere, ¿no?, esa mezcla del dolor y la alegría de encontrarnos, ¿no?, hoy día en la Plaza Independencia. Esto va a ser a las 10:30, ¿no?, 10:30 esta convocatoria ahí en Plaza Independencia. Exactamente, la idea es hacer una convocatoria completamente pasiva. No hemos tenido el permiso municipal como para hacer la olla popular ahí, así que por eso es que es una convocatoria con unas banderas, hacer una pequeña caminata, entregar folletería a las personas que estén transitando por la vía pública, generar conciencia y visibilización, para que porque cada día, más en este contexto actual tan complejo, cada día hay más personas en situación de calle. Eso es una realidad cotidiana. Uh-huh. Así que nos convocamos a las 10 para hacer 10:30 una vuelta y ahí partir en caminata todos juntos y juntas hacia el Centro Integrador para las 12 del mediodía compartir una olla popular. Bien, justamente te iba a preguntar sobre eso. ¿Cuál es la situación de estas personas que están transitando, vivenciar en la calle? Y atándolo también a este hecho histórico, decía que se ata con el presente, porque muchas veces la respuesta tanto de entes gubernamentales y hasta ciertos sectores de la sociedad es violentar a las personas que están en situación de calle. Por un lado, desde las políticas de Estado, no ofreciéndole ninguna alternativa, sino, ¿no?, sacándolo, echándolo, persiguiéndolo. Exactamente. Y por otro lado, la gente que ve, lo ve como lo culpable, ¿no?, de una situación que se va agudizando, que tiene que ver con el malestar, con la crisis social, económica, política que nos meten esos mismos que después nos echan, ¿no? Entonces nos persiguen en esas situaciones. Sí. ¿Cómo está la situación acá en la provincia, en el país? ¿Qué nos puede decir? Mira, la compleja Mendoza, realmente digo, se ve. Uno va caminando por la calle y ves en las plazas, ves en algunos lugares y se ve cada vez más. Y los días miércoles en nuestro centro integrador, el espacio está abierto para que las personas en situación de calle vayan a ducharse, bañarse, lavar ropa y compartir ahí una grupalidad. Y cada vez van más compañeros y compañeras. Esto es una realidad. Entonces también lo que buscamos, además de visibilizar y de crear conciencia, es también anunciar que en Mendoza no existen espacios que acompañen esta situación. Existe un solo albergue provincial, después existen otros espacios más ligados a otro tipo de organizaciones, pero no hay espacios que alberguen y que acompañen esta situación. Inclusive, algo súper importante que también lo queremos poner en palabras es que existe la Ley Nacional 27.654, ¿sí? Esa ley nacional se sancionó en el año 2021, en diciembre de 2021, y Mendoza no la ha reglamentado, no adhiere. Y bueno, la ley, que también la vamos a compartir y demás, trata obviamente de que las personas en situación de calle son personas como todas las personas que habitamos esta nación, esta provincia, y busca garantizar integralmente los derechos humanos de las personas en situación de calle. Inclusive esta ley, lo novedoso, es que habla de personas en riesgo de estar en calle, que significa no solamente las personas que efectivamente hoy están en calle, sino que las personas que están en algún hospital internado o privado de libertad, que también son personas en riesgo de estar en calle. Entonces involucra también esta categoría. Y bueno, también eso, pedir, solicitar Se nos cortó ir a un. esta ley, que busca, sí. No, se nos había cortado un momentito, pero te logramos entender que lo que se busca es justamente que Mendoza adhiera a esta ley, ¿no? Exacto, que la reglamente y que se adhiera. Pero bueno, a la vez estamos en un momento, ¿no?, político, social, cultural, histórico muy complejo, que no vemos que haya, digamos, mucho apoyo a esta temática tan compleja. Asimismo, no bajamos los brazos, igual convocamos, igual nos movilizamos, igual vamos a seguir ocupando pacíficamente los espacios públicos, más allá de la negativa, ¿no?, que por ahí hemos encontrado de hacer la olla popular. Igual nos vamos a encontrar porque la idea es solo visibilizar, digamos, para que se vea que las personas en situación de calle son personas de carne y hueso y que habitan la calle y que enfrentan duros desafíos. Y que una situación, bueno, justamente te quería preguntar, ¿cómo llega una persona a situación de calle? Porque, nada, se tiende a pensar de que con ciertas condiciones o solamente le toca a cierto tipo de personas, ¿no? Una Exactamente. situación que puede transitar cualquier persona, lamentablemente, en su vida. ¿Cómo, de qué manera llega una persona? ¿Qué se rompe? ¿Qué? No te digo seguramente muchas características, no sería por una situación, pero ¿qué nos puede decir de esto, ¿no? De sentirnos cerca también y empatizar con estas situaciones que nos puede llegar a transitar uno en la vida también, ¿no? O un ser querido, ¿cómo lo ves? Exactamente, sí. Son muchas, es una temática completamente compleja, ¿no? Y entramada por un montón de aristas, ¿no? Hay algo de lo personal que tiene que ver con la propia historia individual, pero cuando en la grupalidad, esto que te cuento de los miércoles en la mañana, cuando en la grupalidad conversamos, las personas se empiezan a sentir identificadas, qué cosa las ha llevado a estar en calle. Obviamente que sí se rompen lazos familiares, ¿no? Hay una ruptura de lazos familiares, entonces la calle lo que hace es, ¿no?, paradójicamente, encontrar en sus ranchadas, porque van de un lado al otro. A veces las ranchadas donde se quedan a dormir son fijas, otras van moviéndose por esto de que también son víctimas de robo o víctimas de represión policial y demás. Entonces, es muy compleja la situación que ha llevado a los compañeros y compañeras a quedar en calle, y esa situación son las que vamos problematizando en conjunto. No tiene que ver con una historia de vida individual, que yo, porque corté el lazo con mi padre o mi madre, me quedé en la calle. No, tiene que ver con algo también histórico, ¿no?, y cultural, de que las personas en situación de calle, muy pocas políticas públicas hay dirigidas hacia la protección de sus derechos, ¿no? Entonces, si bien hoy se profundiza por la crisis, estamos atravesando, las personas en situación de calle han estado siempre, ¿no? Lamentablemente, y es cierto esto que vos decís, Darío, de que cualquier persona puede quedar en la calle. Las historias que conocemos es personas, digamos, que o han nacido en un contexto complejo a nivel económico, o personas de clase media alta, que por diversas situaciones han quedado en situación de calle. Entonces, no, es imposible reducirlo a una sola cosa, ¿no? Bueno, se llevó mal con la familia, lo dejaron en la calle. No, digo, hay un montón, digamos, de otros factores que involucran, y eso es lo que también... A ver... Que no es culpa de la persona, porque también... Sí, se cortó un poquito. Sí, se nos cortó un poquitito. Algo que no está pasando en claro, la, que muchas veces se culpabiliza, ¿no? Claro. Eso te quería preguntar, como que me imagino que es muy muy importante el tema, no, nombraste mucho el tema de la grupalidad, porque bueno, se tiende a individualizar eso, el problema que tenía esa persona, ¿no? O tal persona. Uh-huh. Exacto. ¿Qué surge cuando se juntan, cuando se arma el grupo, cuando se grupaliza todas estas situaciones? Bueno, lo dijiste bastante. Pero bueno, muy interesante, sí. ¿No? Que puedan encontrar un sostén o algún lugar donde haya un colectivo, ¿no? Exacto, una mirada amorosa, una mirada que, no sé, de un miércoles al otro miércoles, ¿te acuerdas del nombre de la persona? Es algo que parece simple, pero es fundamental, ¿no? Mirar a la persona con amor, con compromiso, con ganas, y creyéndole a la persona de que está en una situación compleja. Y hay una frase que la usamos mucho, ¿no? Y circula, que es: nadie se rescata solo ni sola, ¿no? Necesitamos quien nos acompañe, quien nos mire, ¿no? A transitar la complejidad de la situación. Y eso es lo que hoy digamos un ejemplo más, ¿no? De que qué pasa los miércoles, qué pasa en la grupalidad. A veces jugamos, ¿viste? A veces nos reímos, escuchamos música, y muchas veces rosqueamos qué les está pasando, qué sienten con esto, ¿no? Y cómo ir creando espacios seguros dentro de la hostilidad de estar en la calle. Exactamente. Eso de hostilidad, y recién comentabas lo que no existen políticas públicas prácticamente para estas personas, pero sí existe, obviamente, la criminalización y la persecución. ¿Cómo lo vivencian ellos esta situación de que un Estado está solamente para perseguirlos, para, bueno, echarlos, para criminalizarlos, para meterlos en cana? ¿Cómo lo ven? Y ellos lo viven con miedo, los viven con enojo, lo viven con así completamente criminalización de la pobreza, así como vos lo dijiste. Lo viven, bueno, jodido, porque no encuentran un lugar donde dormir, y hay que, inclusive, generalmente, en las noches intentan no dormir, porque es cuando más los roban, o cuando más los corren, o se van a un cajero y la policía los saca. Entonces es una persecución permanente la que se vive. Bueno, Marianela, si nos querés repetir la invitación para las actividades del día de hoy. Perfecto, sí. Por supuesto, bueno, entonces hoy, 19 de agosto, se conmemora el Día de la Lucha de las Personas en Situación de Calle en Latinoamérica y el Caribe. Nos vamos a concentrar a las 10 de la mañana en la Plaza Independencia para, por ahí, repartir folletos, visibilizar, y desde ahí hacer una caminata hacia el Centro Integrador, que queda en San José Guaymallén, para que a las 12 del mediodía, que ya están los compañeros y compañeras ya ahí cocinando, se pueda servir y compartir la olla popular. Bueno, y problematizar también, ahí vamos a seguir hablando, ¿no? La vamos a pasar bien también. Bueno, muchas gracias por este momento y por el laburo que hacen. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por el apoyo. Ahí estaremos, seguiremos difundiendo, y cuenten con los micrófonos de La Mosquitera para lo que necesito. Muchas gracias. Abrazo. Hasta luego, Darío. Abrazo grande.